Mirá, bueno, volver a dictar nace con la idea de ejercitar la memoria, primer principal, para no olvidarnos lo que pasó en la ciudad en el abril pasado. Para nosotros, la memoria es un músculo que donde no lo ejercitas, se atrofia. Y es lo que nos pasó. Acá en Argentina tenemos bastante una trayectoria importante con la memoria. Sí, Se olvida tan rápido la gente. crisis muscular severa tenemos acá. Claro, exactamente. Entonces con esa idea nació volver a habitar y utilizamos como medio de recaudación de dinero una página que se llama Ideame, que es de financiamiento colectivo. Utilizamos esa página y pensamos ese medio porque es un medio donde habitualmente, la mayor de las veces, se financian proyectos de carácter más individual. Por ejemplo, un artista quiere sacar su disco, no sé, un escritor su libro, etcétera, etcétera. Nuestra intención era poner en discusión la herramienta y lograr poner un proyecto realmente social. Para los que desconocemos de cómo funciona el sitio, Luxo, ¿no nos podés graficar un poquito cómo se maneja? Sí, no hay ningún problema. Ideame es una página web que es de México, que lo que hace es publicar proyectos y la gente apoya con dinero esos proyectos. Se pone un monto de dinero al cual se estima llegar, en nuestro caso fueron 8 mil pesos, para pintar 8 murales. Y dentro de lo que son esos 8 mil pesos, uno pone la cantidad de dinero que se puede colaborar, desde 10 pesos a 1.000, a 2.000, a 5.000, a lo que fuera. Bien. Nosotros pusimos desde 20 pesos a 500 pesos. Luxor, Matías te saluda y vos Matías, recién sí. nombrabas ocho murales. En esto consiste, además de ejercitar la memoria, de pintar ocho murales. ¿Tienen idea en qué partes de la ciudad están buscando? Yo tenía entendido que depende el dinero que se consiga, la cantidad de murales que realicen, ¿puede ser? Sí, eso en realidad es algo que pusimos, pero nosotros los murales los vamos a hacer los ocho. Ah, bien. Es como una reivindicación, poner, bueno, la página, requisitos de la página, Ajá. pero nosotros vamos a hacer todos los murales y vamos a hacer las ocho intervenciones. Bien. Siempre intentamos que los hogares haya pasado algo, no solamente se haya inundado el hogar, que no es poca cosa, pero que también lo que queremos resaltar son los lazos de solidaridad de la gente entre vecinos y también ciertas problemáticas con el Estado o con el gobierno, Cuando como vos... fue la primera que filmamos en Villa Elisa. Bueno, el día de la inundación salieron a cortar la 122 y los reprimieron. Esa fue la primera intervención de Volver a Habitar que realizó en ese hogar, en Villa Elisa. Perdón, Villa Elvira, disculpe. Ah, como Ahora que... lo que estamos buscando son barrios que sean, tratar de abarcar no solamente el centro de La Plata, sino también Los Hornos, Tolosa, Ringelet. Sí, lugares que quizás fueron invisibilizados por algunos medios a la hora de la inundación aquel 2 de abril y también posteriormente. Ahora uno de los objetivos, supongo, debe ser justamente visibilizar no solo que, como vos bien decías, que en esta casa entró agua, sino también algunas problemáticas sociales. No, y aparte que no solamente se le rompió el televisor a la gente, no solamente se le mojó el colchón, la gente se organizó, porque si no se organizaba se quedaba en la lona. Entonces para nosotros eso es importante rescatar, no, esos lazos de solidaridad de la gente. Si no fueran por la gente, se hubiera muerto el doble de personas. Seguramente. Cuando vos decís nosotros, Luxor, ¿a quién te referís? Bueno, dentro del proyecto somos más personas, no soy yo solo. Está Matías López, está la gente de Intervenir LP y está Florencia Cariello, que lo que se encargan de Matías López, por ejemplo, se encarga de todo lo que es la parte de recolección de la historia, la parte más periodística. Los chicos de Intervenir LP con Florencia Cariello del registro visual. Eso a grandes rasgos, después entre todos, obviamente que no hay, esto no tiene un rol ni una jerarquía. Entre todos vamos construyendo el discurso. Bien, Luxor, y más o menos, ¿cuándo creen que comenzarían con estos 8 murales a intervenir, murales, casas, calles? ¿Y cuándo arrancaría? O sea, el proyecto Volver a Habitar, como bien decías, tuvo una intervención en Villa Elvira, pero en este proyecto de 8 murales, ¿cuándo creen que comenzaría? La primera ya la arrancamos el domingo 26 de mayo. Sí. Que fue justamente en Villa Elvira, en la casa de Marcelo y Mercedes. Y ahora la próxima estamos viendo la locación, calculamos que va a ser por la zona de 28 y 68, todavía no hay nada cerrado. Lo que pasa es que cuando uno va a un hogar, de lo que pasó también salen otros hogares, ¿no? Mirá, claro. Yo tengo un amigo que le pasó esto y esto y esto, y van saliendo, no dejan de aparecer historias en las cuales poder intervenir. Por eso te iba a preguntar, ¿cómo están en la recopilación de datos? ¿Sigue abierto a que aparezcan nuevas? Porque ahora quizás está escuchando a alguien del otro lado o algo y diga, mirá, tenemos en algún lado, sucedió esto, lo otro, quieren comunicarse con ustedes para ver si puede... Se pueden comunicar a nuestro Facebook, ¿sí? A nuestro Facebook o a nuestro mail. El mail, yo puedo dar el mío porque ahora no me acuerdo bien la dirección que habían hecho que habíamos hecho para Volver a Habitar. Bien. El mío es soyluxor@gmail.com y lo pueden hacer por Facebook a la página de Intervenir LP. Así en Facebook vos ponés Intervenir LP o mi Facebook, que soy Luxor, o el de Matías López. Bien. O el de Florencia Cariello. Cualquier de esas direcciones pueden mandar un mensaje y comunicarse con nosotros, y desde ahí, bueno, ver qué podemos hacer, entrar en contacto y ver cómo nos podemos organizar. Perfecto. ¿Y ahora tienen alguna fecha próxima, así ya, donde arranquen? Quizá hay gente que quiera ir a ver ahí cómo laburan, cómo intervienen en el espacio. No, todavía no. Nuestra idea, la próxima fecha, que a diferencia de la anterior, es hacerla un poco más pública y lograr que contarle a la gente donde vamos a estar interviniendo para que se puedan acercar.